meses tenías dos armarios llenos. Eres niña primorosa, más bella que una rosa. Más debajo del botón me llevaba el calentón. Tú, por el contrario, estabas como un témpano. Y es que estoy harto, solo saques fuego al dinero plástico, mientras el congelador está en nuestro camastro. Y es que estoy harto, solo saques fuego al dinero plástico, mientras el congelador está en nuestro camastro. Todos piensan en la oficina. Con esa piba que tienes, todo en ti será alegría. Mas ellos desconocen cómo fundes lo que tengo.